dejé de amarte. Hoy te quedas con él. Que yo sé, que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da, te sorprenderás.